La Era Digital. Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches. Me la voy a poner de tono para el móvil, esta me gusta. Y feliz Navidad. Por cierto, pues muchas gracias a ti ayer. Digo ayer porque es la acabo noche. De llegar de viaje. Claro, es que no lo sabemos. ¿Tú acabo dónde has venido? Yo pues he estado por Barranquilla. ¿También? ¿También quién? ¿Quién más ha estado en Barranquilla? No me he fijado en ti, fíjate. ¿A qué has estado tú en Barranquilla? Sí, yo me he fijado en otras cosas, pues, las mismas que tú. Pues no sé, no te he visto tampoco, no te he visto. Os habéis perdido por Barranquilla los dos. Además, tú fíjate, es que tenemos ya hasta avión privado. Tenemos ya ahí. Ayer haciendo el programa, y hemos establecido viaje, una, John Romo, y hemos establecido una delegación... Sí. De la Rosa de los Vientos, fija. Porque tenemos... Por responsabilidad fija. Y desde esta fecha más... ¿Y tú quién lo tiene ahora? ¿No? Un dron, que es el regalo de las Navidades, ¿no? Un avión no tripulado. No, exactamente. Primero, antes le llamaban... Sí, pues juguete, ahora le llaman dron, pero no pues deja has dado eso, ¿no? El clavo, porque hasta el año pasado esto era un juguete prácticamente, los cuadricópteros, los drones, y que casi era un regalo de reyes. El año pasado fue un gran regalo de reyes para los niños, casi era esto, es un juguete para los niños muy tal, muy cual. Bueno, pues a lo largo de este año hemos pasado del juguete a la profesionalización del área dron en España, ¿no? Hay cursos ya de profesionales, sabes que todo esto, sabéis que está regulado por la Agencia Española de Seguridad Aérea, por mandato de la Unión Europea, en por realidad, supuesto. En realidad es un nuevo oficio, y se ha convertido en un nuevo oficio, profesión, en efecto. Hay que pasar unos cursos de aptitud, incluso te piden el mismo examen médico que te piden para piloto de avión, ¿no? De piloto de avión privado, de avioneta, por así decirlo. Tienes que pasar por ahí y una serie de conocimientos y tal. O sea, ya no hemos pasado de prácticamente un año de ser una diversión a ser una profesión de mucho futuro, que va a haber una explosión, está viéndola. Me imagino a un chaval o a una chavala diciendo, yo soy piloto. Claro. Y entonces, piloto, que antes es como que era alucinante. Y si no deja el añadido, piloto de drone. Exacto. ya, pues hemos pasado eso del juguete, las competiciones que ha habido, que siguen habiendo, son muy divertidas, porque van a toda pastilla, pasando por obstáculos y tal, pues hemos pasado eso a la profesionalización, pues eso para vigilar viñedos, torres de alta tensión, bueno, un montón de aplicaciones que hemos ido viendo a lo largo de todo este año. Pero lo de los drones, que ahora de poquito dinero, es uno de los regalos importantes, claro, en ahora esta es que época son, de la era digital, y que no son, decir, ahora son carísimos de Navidad, ahora, ¿no? Tienes aviones, drones ya de una complejidad y una perfección. Salieron primero sin cámara, luego con cámara, los hay con cámara en 360 grados para mientras vas volando y tal. Por supuesto, los hay que los puedes volar, como hemos hablado, sin tenerlo a vista, ¿no? Por medio de la propia cámara y de la radio control. Tú vas viendo las coordenadas GPS por las que tú vas tal y quieres ir, y bueno, está todo ya. En un año avanzado, es un sector de los que más avanzado y en los que más trabajo puede haber especializado. Por ejemplo, en televisiones se han puesto de moda coger imágenes con drones. Sí, sí, sí. Esto es más viejo que la pana. Se ha hecho siempre. Se ha hecho el coger imágenes. Antes era un avión, aeromodelismo, que se le llamaba de otra forma, pero se hacía exactamente lo mismo en televisión, documentales. ¿Cuántos documentales? Es que era habitual utilizar un avión de aeromodelismo y poner una cámara. Eso era lo más usado. Bueno, esto es más viejo. Esto comenzó en los años 60. Parece que lo hemos estado viendo ahora. Para rescates o para zonas de incendio peligrosas, de acceso muy difícil, para eso sí que realmente es muy efectivo. Incluso para hacer llegar alimentos o medidas de sanitarias de eso a algún accidentado en una zona de escalada o de cosas así y tal, ¿no? Pues están muy bien. Pero yo, aparte de los drones, que hemos pasado de poquito precio, por así decirlo, ahora podemos regalar unos drones de muchísimo precio y con muy, muy, muy, muy, muy bien complementados por todo tipo de accesorios, ¿no? Pero yo quería hablar de una cosa que está relacionada con los drones, pero no está a la venta. Son los cazadrones. Es decir, en Australia, la compañía Drone Shield ha creado el Drone Gun. Si lo tecleáis además en Google, es divertidísimo. Es, John Rambo. Es una de las armas de John Rambo, de estos pedazos escopetón, y entonces evidentemente los drones hay muchos drones, aunque está, por ejemplo, aquí en España y en prácticamente casi todos los países del mundo muy regulado cómo se puede volar y dónde y quién lo puede volar a nivel recreativo, a nivel profesional. Bueno, pues ya sabes que ahí facilita la intromisión en zonas donde no debería, particulares, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues entonces hay empresas que han visto el nicho no, complementario, ¿no?, de ellos. Bueno, pues si los drones valen para esto, pero hay gente que hace lo que no debía que hacer, pues habrá que cazarlos, estilo pájaro. Entonces, bueno, pues escopetón al hombro, pero es un escopetón que no dispara balas, ¿no? Lo que hace es que posibilita que tú domes al dron y te lo hace aterrizar cerquita de ti para tú deshacerte del dron ese que ha invadido tu espacio, tu parcela o tu eso. Evidentemente no está a la venta. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente o principalmente está orientado a la venta a estamentos oficiales. Mm. Es decir, ¿os acordáis que hace relativamente poco tiempo, porque esto lleva poco tiempo, se dio la noticia de que habían visto drones invadiendo el espacio aéreo de la zona de seguridad del Palacio de la Zarzuela, ¿no?, de la residencia del jefe del Estado? Y bueno, pues no se sabe muy bien cómo los cazaron o cómo los detuvieron o si directamente cuando estuvieron por ahí rodando por el Monte del Pardo, que es donde se encuentra, como todo el mundo sabe, ¿no?, pues se retiraron los drones. Bueno, pues todo este armamento, vamos a decirlo así, comillas, va fundamentalmente a estamentos oficiales y a organismos, buenos, empresas, uh-huh, y todo eso, para bien evitar esa intromisión, ¿no? Bueno, lo que hace este aparato es que por diversos mecanismos bloquea la señal del dron de quien lo está manipulando y entonces domestica, vamos a llamarlo así, domestica el dron, desactiva las señales por las que le está desplazando su dueño, por así decirlo, y lo que hace que al final el dron ves cómo se posa despacito, despacito a tu lado para tú deshacerte del dron. Esta es una. Luego hay otra que es ya más ligera, parece más un rifle, que es más antigua incluso que esta. Esta no es que el mecanismo bloquee las señales, sino lo que hace directamente es que inutiliza. Estrella. Exactamente, lo que hace es que manda una serie de concretamente lo tengo por aquí, unas frecuencias, exactamente, no me salía la palabra, unas frecuencias que interfieren en la frecuencia en la que trabaja el dueño del dron, y lo que hace es que el dron se escacharre, bom, bom, y desaparezca y se pegue la gran leche contra el suelo. Y a mí la que más me gusta es una que es parecida a la primera, que es un armatoste tipo John Rambo. Te veo tirando piedras. Pero esa es buenísima, esa es que si podéis, o los oyentes que puedan verlo, que entren en Google. Es lo mismo, es un escopetón, pero esta sí dispara. Este dispara como un dardo gigantesco, y entonces el dardo lo que tiene es que tú diriges, orientas y disparas por tu visor, un visor muy exacto, donde va a ir volando el dron, y zaca, tira el escopetón, y esto es más emocionante porque dispara algo, ¿no? Dispara, ves tú que sale algo, ¿no? Dispara e impacta. Lo que hace es que lanza una red. Cuando sale, lanza una red y justo antes de llegar pasa por de encima del dron, y esta red que ya está desplegada se lleva al dron por delante, se enganchan las hélices, no sé qué, y luego hay un paracaiditas y se pega la leche. Has mencionado Google. Ahora mismo, finales de 2016 y durante todo el 2017, ahora mismo, ¿cuáles son? Lo vamos a averiguar ahora mismo contigo, las mejores aplicaciones. Las que encontramos ahí, ¿cuáles son? Pues mira, Google, como sabéis, siempre lanza a mediados de años los Google Play Awards y tal, y luego a final de año lo que hace, bueno, pues es como también hace iTunes con Apple, con su iTunes y su App Store, pues Google lo hacen con Google Play. Y lo mejor de lo mejor para Google ha sido la aplicación Prisma. La aplicación Prisma es una aplicación de edición fotográfica, pero es muy chula, es más completa, por así decir, que Instagram, con sus filtros y tal, no tiene unos filtros. Entonces tú puedes dar a las fotos que tú haces, puedes dar un ambiente, por así decirlo, un estilo de artistas famosos. Es decir, yo te hago una foto a vosotros y digo, bueno, pues ahora quiero que esta foto que yo he hecho, con este filtro que tengo, darle un aspecto a cuadro de Edvard Munch. Entonces me salís tal, igualito, tal, retocado, igualito, parecido, una foto como el grito, como el grito. Con un teléfono y sale me salís un cuadro como, de Munch. Como un Picasso, o un Miró, o no sé qué, tiene algunos... Bueno, tiene que, el por estilo, cierto, el estilo. Las cámaras de fotos, hemos de decirlo, las que se encuentran en los teléfonos móviles, hay que decirlo, repetirlo, no hacen fotografías, hacen pantallazos, es otra cosa. Es distinto, cosa, ¿eh? Las fotografías necesitas una profundidad de campo que te la da, entre otras cosas, el hecho de las reflex, el hecho de que se meta la luz, sí, en una caja y hagan cositas. El concepto de fotografía... No es el concepto, no de, es el fotografía, concepto de fotografía, es otra cosa, son pantallazos. Pero para amateur... Está muy bien porque se ha conseguido mucha... evidentemente, ahora todo el mundo, bueno, puede llevar una cámara de fotos, pero... Tenemos no que comillarlo, no son las fotografías, no son publicables. Es decir, yo llevo una revista y no se te puede ocurrir porque no da calidad, no es suficiente. Lo que se hace con una cámara de fotos, no puedes, de, una, no puedes, de un teléfono, exacto, es imposible. Jugar. No tiene lo ninguna que te da un validez. Objetivo, claro, no tiene ninguna validez. Exactamente. O sea, da una cantidad de megas. Y dice, pero es que esto tiene la resolución, no sé que a mí me importa. Sí, sí. La resolución o los megapíxeles. No da ninguna resolución, es imposible. Santiago, el tamaño de una uña. La posibilidad en el tamaño de, máximo, de tener, ¿eh? Lo que tú dices, un pantallazo. Pero en cualquier momento, porque claro, llevas algo parecido a una cámara fotográfica en el bolsillo 24 horas al día al llevarlo en el teléfono. ¿Sí? No es un... O sea, el fotógrafo ortodoxo te dice que eso no, claro, es... No, es que no verás en una guerra un fotógrafo con un teléfono. Claro, hombre, claro. Exactamente. Para otras cosas sí, pero sí, las sí, fotografías sí, no las inmediatez y para redes sociales y todo eso, la inmediatez, sí, que esto da, vale, sí, pero evidentemente... Porque permiten. Sí, sí, y le da mucha rapidez, bueno, a la hora de coger y compartir. Pues Prisma lo que hace es eso, nos da la posibilidad de jugar con una serie de filtros y de diseños famosos, bueno, pues lo de la famosa composición de... Sí, Andy Warhol. De Andy Warhol, exactamente, con Marilyn, todo eso y tal. Bueno, es la... Para Google es la aplicación del año. Y luego en otras secciones que ha ido dividiendo, ha elegido 5 en cada sección. Vamos a ir viendo así un poquito, en vez de las 5, pues una destacada más o menos de cada sección. En la sección que ellos han llamado las más innovadoras, pues por ejemplo está Save the Mill, que es muy interesante. Es una aplicación de la ONU, de la Agencia para la Alimentación de la ONU, en la que por 0,40 euros por mensaje puedes ayudar a alimentar a un niño por día. Ah. Es una innovadora y muy solidaria, muy bastante bien. Muy solidaria. Es compartir comida con niños en países en los que o en situación que los niños los necesitan, ¿no? En las más virales... Estaría bien que los que fabrican el móvil no jodan esos países. No, perdón, no te... No jodan esos países. Ah, vale. Y no conviertan en pobres y necesitados a los que quieren ayudar, ¿no? Exactamente, o en esclavitud. Esclavitud, que hablamos aquí hace poco del coltán. Claro, claro, es que para que funcione el móvil hay que mandar al desastre a un país, como es el Congo. El 90% de los minerales que son necesarios para la fabricación del móvil salen de un país que hay que utilizar a los mineros, a las mujeres, a los niños. Hay que utilizarlos, cada uno en su... lugar, en su contexto. Minerales, pero, de sangre. Exacto. Exacto, para que haya móvil, que fabrica el móvil, que ha fabricado esa aplicación, que aprenda un poquito de humanidad, y entonces igual no le hace falta hacer esa aplicación. Y otra alternativa sería que los que fabrican móviles pues utilizaran otro tipo de materiales. No, pero no pueden. No, bueno, pueden. Parece, o sea, que no existe. A lo mejor innovan. Claro, exactamente. De momento parece que la tecnología es hasta hay que jorobar a un país. Eso es necesario. Si no es el Congo, será el Senegal. Evidentemente no va a ser un país del primer mundo, porque entonces se viene abajo la industria. Parece ser que es indispensable, claro, claro, para esta industria de momento, desgraciadamente. Lo que no es indispensable, pero quieren que se puedan vender por 100 euros en vez de por 120, es destrozar la vida de un país. A ver si en este 2017, bueno, pues apreten un poquito eso, ¿no? Bueno, como más virales, hemos elegido entre las 5 que han salido en Google Play, Boomerang, que es un Instagram, pero es un Instagram que te hace 10 fotos, 10 instantáneas de estas, como dices tú, mejor dicho, 10 pantallazos seguidos, y entonces tú lo que haces es que puedes juntas estas 10 fotos y haces un microvídeo, un vídeo muy cortito, y lo puedes enviar a tus amigos, bien emitido en el orden que ha sido realizado los pantallazos, fotografía, o en orden inverso, ¿no? Y entonces con esto, bueno, puedes ir haciendo vídeos más divertidos, por así decirlo, que los típicos vídeos... Sí, como una foto movida. Pero que no le llamen documental. No es documental. Lo que hacen los documentales son documentalistas, que no utilizan los GIF, que en el fondo esto es un GIF, en vez de tres imágenes en 10. En efecto, bueno. En la sección de más hermosas, una que hemos destacado, Barranquilla. Colorfly. Bueno, es el típico librito, ¿os acordáis que teníamos todos los niños de pequeños para colorear? Bueno, pues es esto. Fundamentalmente son mandalas, dibujos florales, de animales, escenas. Muy bonito para que los niños, bueno, vayan coloreando en zonas delimitadas muy claramente, con diferentes colores, diferentes tonos, diferentes filtros y tal. Está, aunque son, está aún gratuita y es para niños, la cuestión que tiene es que si quieres más complejidad, ir más allá, tienes que hacer compras dentro de, que es la nueva moda ya. Y no, esta aplicación es gratuita y tal. Bueno, sí, gratuita el abrirla, pero luego si quieres ir avanzando, tienes que ir gastando tiempo. Sí, hay juegos también así. En los juegos son así como sabéis el o sea, truco, que el ¿no? juego tiene un poco es gratuita, bueno, hasta el límite, es decir, las innovaciones es lo más importante de las aplicaciones de Google para este año, que son más negocio, porquería. ¿Y qué son las de iTunes? Las de iTunes, pues por ejemplo, mira, las tengo yo por aquí en Apple, pues a que no sabes cuál ha sido, cuál ha sido la App Store, la de iTunes o la App Store, la aplicación del año para iPhone. ¿Cuál creéis que ha sido? ¿Para el iPhone? Pues la misma, Prisma. Ah, mira. No sean... El que haya sacado la lista antes o después no ha ido muy mal. Bueno, ha sido también, lógicamente, una de las más atractivas para todos la gente que está enganchada a las aplicaciones, ¿no? Y está la última de aplicaciones y Prisma, pues es que da, realmente da mucho juego, ¿no? Y además, como te quedan los cuadros, bueno, las fotografías... yo creo que a raíz del boom Instagram esto va un poquito más allá de Instagram, con ese toque de mira qué artista soy, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por cierto, hablando de Prisma, hay una editorial que se llama igual y es mucho mejor que estas aplicaciones, que se llama Prisma Publicaciones, que edita Interiores, que es la mejor revista de diseño que hay en España, la revista Draper, que es la mejor revista de relojes, Objetivo y Bienestar, que es la mejor revista precisamente de eso, Historia y Vida, Historia de Iberia Vieja, y muchas otras en Prisma, en el kiosco. No hace falta coger el aparato ese del demonio, hay que irse al aparato sagrado, que se llama kiosco. Me imagino que también se podrán comprar por ebook. Leértelas en el iPad. También. Pero no es lo mismo. Bueno, pues entonces el juego del año, la aplicación es esta, es Prisma. El juego del año para iPhone es Clash Royale, que es una variación del le Clash. Le conoces, ¿no? Tú como estás en edad adolescente ahora. Total. Pues estás. Bueno, pues es una variación en que se puede jugar multijugador y además en tiempo real, ya sabes, con personajes nobles, princesas, dragón, el bebé, bueno, todo esto, recreando toda esta época. ¿No? Exactamente, y además estar combinado con colores. Esta es la siguiente de la que os quiero hablar. La aplicación para iPad, no para iPhone, se llama Tayasui Color, ¿no? Que es, bueno, un juego también de combinaciones de colores, pero ya para adultos. Se trata de relajar. Son colores que tú puedes ir combinando y, bueno, pues los típicos vídeos estos que conocemos de colorcitos con una música por debajo que nos relaja y todo eso. Bueno, eso, pero hecho por ti a tu medida. Uh-huh. ¿Y qué más podemos hablar de iTunes? De iTunes, para no liarnos. Bueno, pues nos vamos a ir directamente a las mejores podcasts en el que tenemos que hablar del mejor podcast deportivo. Que es, por supuesto, el Transistor. El Transistor de Onda Cero de José Ramón de la Morena, nombrado por Apple, mejor podcast deportivo para el Transistor de esta casa. Luego, pues, los mejores libros de la iBooks, de la App Store, Pues para jóvenes, pues evidentemente Harry Potter y el legado milenario. Para, por ejemplo, en los más vendidos de ficción, pues tenemos a nuestra buena amiga Julia Navarro con Historia de un canalla, ¿no? Sí, que bueno, mucho exactamente. Y bueno, la mejor película o la más taquillera en iTunes ha sido Deadpool. Ha batido todos los récords este año. Bueno, ¿no? Y en iTunes yo creo que en podcast también nosotros estamos por ahí. Estamos por ahí, lo que pasa es que todavía no nos han pero pillado. Pero en programas deportivos pero, no nos han claro, pillado. Claro, no hemos podido entrar, no nos han dejado del todo. Bueno, y esto, bueno, un poco por encima de todo lo mejor o favorito que todos los internautas y hemos preferido. Que, por cierto, lo mejor, lo más favorito, lo que ha hecho todo el mundo, que ha estorbado mucho en las calles, pero lo han hecho y lo han descargado y lo tiene mucha gente, el Pokémon Go. Bueno, pero si es que ahora hay una aplicación hay de Navidad ya, que te mueres. Exactamente, en esto lo vamos que a... Que está Pikachu con gorro de Papá Noel. Exactamente, bueno, tenemos, evidentemente... el juego del año ha sido el Pokémon Go, que a mitad de año nos ha descolocado a todos, a los aficionados y a no los aficionados, porque hemos visto ejércitos de adolescentes y algunos un poquito más de adolescentes por las calles este verano, pues por ahí perdidos y no sé qué. Bueno, del juego ya hemos hablado nosotros y todo el mundo de lo divino y lo humano, que si es bueno, que si es malo, que no sé qué. Tiene sus partes buenas, como ya hemos analizado, sus partes, bueno, menos buenas, en cuanto al despiste con el que la gente se ha manejado, que ha ocasionado algunos accidentes e incidentes, y por supuesto, bueno, la parte puramente de ocio, que es lo que pretendía la empresa, pues también que ha sacado a los chavales del videojuego inmóvil, ¿no? Por así decirlo, ha tenido del, mucho éxito. Del videojuego tirado en casa, en el sofá, horas y horas, y esto, y a esto pues les ha sacado a los chavales, y la verdad es que es un punto muy interesante, ha ayudado a los chavales. Ahora se están cazando estar... Pokémon que son de hielo. Exactamente, a eso íbamos, ¿no? No ha sido. Perdona, Javier, sí, no ha sido la aparición de Pokémon un ciberataque, no. Pero yo creo que ha causado más daño. Y eso que ha sido el año de los ciberataques, ¿eh? Este año, exactamente, esto se viene contando mucho, mucho en Internet desde hace tiempo. Es decir, igual que el juego del que acabamos de hablar tenía sus partes buenas, evidentemente todo tiene su cara A y su cara B, su cara y su cruz. Cuando tuvimos la explosión de Internet, todos vimos, pues esto es maravilloso, tengo el mundo a un clic de una tecla y tal. No vimos lo que también podía haber detrás y lo estamos viendo ahora. Tenemos la cruz, ya la tenemos aquí, por medio de primero de los ataques que ha habido últimamente en el mes de octubre a las empresas que dan servicio DNS, este que hablamos el otro día de transformar, por así decirlo, el nombre que tú tecleas en una matrícula con la que el sistema informático entiende dónde tú quieres ir, ¿no? En octubre fue cuando hubo el ataque masivo esto, y bueno, y hubo miles de aficionados, de internautas que nos quedamos inalvis, por así decirlo en un momento. ¿Qué ocurrió? Fue un ataque premeditado, fue una botnet, que llaman, ¿no? Que se propagó por el Internet de las cosas, que es otra de las cosas que también ha sido novedad y se ha desarrollado ya bastante, muchísimo, en este año. El año pasado estábamos como en mantillas del Internet de las cosas y ahora ya el Internet de las cosas ya prácticamente ya está aquí. Y en efecto, lo que hay es ahí abierta una puerta que iba a ser. Y por medio, como esto se ha popularizado tantísimo el Internet de las cosas, por ahí es por donde han conseguido que producir este multiataque, que en un momento dado, pues como todos recordamos, en fracciones de instantes muy pequeños, estos servidores recibieron tantísimas peticiones que lo que ocurrió un ataque de OS, que se llama, que se cayó directamente al no poder servir todas las peticiones, atender todas las peticiones que pedían. Este es el principio de lo que viene de ciberataque. Podríamos hablar de todos los ciberataques que están de país a país, de gobierno a gobierno, el tema de, bueno, qué ha pasado realmente con las elecciones americanas, que todavía ahí, bueno, en investigación. Sí, bueno, son en sí mismo un ataque ciberático, exactamente, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos ataques por delante. Mucha manipulación. Vamos a ver mucha cruz de Internet. Lo siguiente. Por cierto, me gustaría saber si vosotros conocéis a alguien. No vale eso de... Yo conozco a alguien, esto es... El vídeo de Ricky Martín, todo el mundo conocía a alguien y era mentira, no existía. No vale. ¿Os ha pasado alguna vez que la batería de vuestro móvil ha explotado? A mí no. desafortunadamente. ¿Será porque no hemos comprado el Samsung Note 7? ¿O será porque ese Samsung no explotaba? Porque no explota ningún teléfono. No son explosivos, no están hechos con dinamita, pero... Se incendiaron algunos. Si haces creer en la mentira, consigues que la mentira sea real y consigues enriquecerte, si eres el contrario... Hombre, Samsung, si hubiese tenido pruebas de contrario, lo hubiese defendido. Claro. Entonces, ahí ha habido... Y recogió muchísimos para que la gente no les demandara. Muchísimos. Y no solo eso, sino y que... Y ni una demanda contra Samsung, ni una. Desde hace muy poquitos días, desde el día 19... Pero hacer un vídeo que explota un teléfono, eso es muy fácil. Desde el día 19, os comento, en Estados Unidos, Samsung ha lanzado una actualización para inutilizar los Galaxy Note 7 que todavía no han sido devueltos. Evidentemente, hay mucha gente que se ha quedado y digo, coño, si esto ha sido un hito ahora, por así decirlo, todo el mundo ha hablado de ello, dentro de 20 años, cuando ya haya que crear, por así decirlo, esto, vale, esto tiene su peso, no. En eBay costará, tendremos un dinero. Hay mucha gente que no los ha devuelto voluntariamente. Lo que ha hecho Samsung es ahora lanzar una actualización en la que inutiliza el sistema operativo. Como si el software pueda ser el problema, claro, ¿no? O sea, es que no. Para quitarse, pensemos y racionemos un poco sobre ese asunto. Supuestamente es para quitarse el problema de que las baterías suceda todo esto que hemos hablado del Samsung. Claro, pero el problema no está en el software, está en el hardware. En el hardware, exactamente. Claro, bueno. O debería estar en el hardware. Y resulta que hardware no hay en un solo caso. Bueno. Entonces nos hacen creer a todos que está en el software, en la aplicación, en el sistema operativo que usa un teléfono, un Samsung en este caso, y ya está, ¿no? Pues, pese a todo... Es el gran fiasco del año que finaliza. Porque incluso obligó a Samsung, bueno, a depreciarse en la bolsa, ¿no? Sí, a despedir gente y de todo. Y entonces hubo ahí, bueno, los números de Samsung no han cuadrado este año por culpa de este fiasco, que era una de las grandes, de los grandes lanzamientos. Los números previstos. Y para eso también despedir a la gente, oye, bueno, que se fastidien si mis números salen, ¿no? Que también estas grandes empresas transnacionales y pues se agarran a cualquier clavo ardiendo para hacer números positivos, ¿no? Exacto. Y que, bueno, pues les ha tocado, señores, y a los que no nos va a tocar es a nosotros. Exacto. A ustedes que están ahí más abajo un poco, sí. La era digital es como todas las eras. Sí. Con su bueno y con su malo. El bueno pequeñito, el malo muy grande. Muy grande, en efecto. Javier Soriano, muchas gracias. Este ha sido un pequeño resumen de lo que hemos visto este año y para el año que viene pues ya veremos lo que nos espera o lo que tendremos. ¿Regalos de cada Reyes? Regalos de cada Reyes. Bueno, pues eso, los drones que hemos visto. Super Mario Run. Super Mario Run, que es Super Mario Bros. Ahora mismo, adaptado, por así decirlo, ya desde el mes de noviembre está por ahí, va a ser uno de los regalos para el Día de Reyes, a nivel móvil. Es decir, vamos a tener a Mario Bros. Dando sus saltitos y sus carreritas y todo esto, pero lo vamos a poder ya llevar en el móvil, que no tenemos una aplicación específica. Y luego, hablando de Pokémon, tenemos un Pokémon hasta el 30 de diciembre, un Pokémon con su gorrito de Navidad. Muy bien. Ay, yo voy a inventar otro regalo, pero era digital, otra aplicación. Neuronas Go. Bueno.